Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, soy Andrea Cruzado y sean bienvenidos a un programa más de Libros para qué. El día de hoy vamos a tener una nueva secuencia llamada el Vox Pop. En esta oportunidad, nuestra amiga Valeria Álvarez ha salido a recorrer las calles de Chachapoyas y le ha preguntado a las personas qué película basada en un libro han visto y si les ha gustado, obviamente. Y en nuestra secuencia, pequeño lector, como siempre, nuestro amigo Paulo nos trae una nueva recomendación: Las aventuras del señor Calzoncillos, de Dav Pilkey. Y en nuestra secuencia Fragmentos vamos a conocer un poco sobre Rayuela de Julio Cortázar. Y en la recomendación de la semana, después vamos a hablar un poco sobre la novela Nada de la escritora Jane Taylor. Y en nuestro sorteo de la semana, para quienes estén conectados a través de la página de Facebook, comenten y compartan nuestro programa en vivo, van a poder entrar al sorteo de la novela El héroe discreto del escritor peruano Mario Vargas Llosa. Eso es lo que tenemos en Libros para qué el día de hoy. Vamos con nuestra primera pausa musical y regresamos ya en breve para conversar sobre libros. Y bien, hoy hemos querido variar con nuestras pausas y hemos puesto una canción clásica, una música clásica. Y bien, como les comentaba, con Valeria Álvarez salimos a recorrer las calles de Chachapoyas y preguntamos a las personas si han visto una película basada en un libro que les haya gustado mucho. Entonces vamos a ver el resultado de nuestro Vox Pop. Hoy vamos a ver qué películas basadas en libros han visto las personas. Ahorita mayormente lo que es la Odisea. O sea, eso es algo de un libro de lo que se ha hecho una base basada en lo que es la vida antigüedad, y es se ha relatado también en lo que es la vida de la película, también la Odisea y lo que es la obra de Homero también. Son las obras que mayormente a mí me han llamado la atención. película de un libro, no, no, no. El milagro más grande del mundo, eso me gusta. Mira, se trata sobre todo de la perseverancia como persona. A veces hay una persona lo que es discapacitada y tú a veces, por la bendición de Dios, tienes todo y te quejas, ¿no? Y ese libro es bonito y lo recomiendo. Ninguno. O sea, es un crepúsculo. Trata sobre vampiros y todo eso. Ninguna, no, ninguna. Hamlet, una novela de Shakespeare, Edipo. Yo vi La chica del tren. Ah, La chica del tren es el caso de una chica que se alcoholizaba, pero la pareja se aprovechaba que ella tomaba y empezó a contarle algunas historias o digamos de algunos crímenes que ella había cometido. Entonces este chico se aprovechó de ella para, digamos, manipularla también y al final la acusó de un crimen que ella no había cometido, más bien él lo hizo. Y bien, ahí estaba nuestro Vox Pop. Algunas personas nos contaban pues que las películas que más recordaban eran las que están basadas en novelas clásicas, como por ejemplo La Odisea, Edipo y Hamlet. Muy curioso, la verdad. Y ahora vamos con nuestra secuencia Pequeño Lector. En esta oportunidad nuestro amigo Paulo, un niño de 7 años que siempre nos está recomendando libros infantiles, nos recomienda el día de hoy Las aventuras del señor Calzoncillo. Es un nombre muy curioso. Este libro es del escritor Dav Pilkey. Porque nuestra niñez también ama leer. Pequeño Lector. Bienvenidos amigos de Pequeño Lector. Hoy día les quiero recomendar un nuevo libro que se llama Las aventuras del capitán Calzoncillos. Es el del escritor Dav Pilkey. Esta historia trata de Jorge y Berto, que son dos amigos, que se la pasan haciendo bromas en su escuela a sus compañeros. Y cuando se terminaba su escuela, ellos hacían cómics de superhéroes. Hacían millones de cómics en varias horas. Y ahora les tengo que contar del director de su escuela, el director Carrasquilla. A él no le gustaban las risas ni los cómics que hacían Jorge y Berto. Y quería que los niños fueran serios y educados. Y un día Jorge y Berto hicieron una broma muy, muy pesada. Que le habían puesto pica pica a los pompones de las animadoras, que sornudaban ¡achis! ¡Achis! Le pusieron gel a los instrumentos de su banda y pusieron helio al balón de fútbol americano que se fue volando hasta el espacio. Y Jorge y Berto estaban bien escondidos para que nadie sepa quién había hecho esa broma. Pero el director Carrasquilla tenía evidencia de que ellos habían hecho eso. Entonces el director Carrasquilla les llama a su oficina y le da una lista de reglas. Entonces Jorge y Berto tienen una idea: comprar un himno anillo tridimensional. Y cuando tienen ese anillo, pueden convertir al director Carrasquilla en el capitán Calzoncillos. Y el director Carrasquilla puede hacer cualquier cosa que ellos le pidan. Y así termino el cuento, amigos. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao! Y ahí estaba la recomendación de la semana de nuestro amigo Paula, Las aventuras del señor Calzoncillos, del escritor Dav Pilkey. ¿Se imaginan? Yo imagino que ustedes cuando estaban en el colegio, a mí también me ha pasado, siempre los directores suelen ser muy rígidos, ¿no? Y en esa ocasión el nombre del director era el señor Carrasquillas, porque paraba siempre renegando y no le gustaba que los niños estén riendo ni haciendo bromas. Simplemente quería que los niños estén serios, muy sentados ellos ahí, sin hacer ningún desorden. Pero bueno, la naturaleza de los niños es siempre estar en movimiento. Así que vamos a continuar con más y en nuestra secuencia Fragmentos, como les comentaba, el día de mañana 26 de agosto se celebra el cumpleaños del escritor Julio Cortázar. Rayuela es una de sus novelas quizá más conocidas o más populares y es una novela muy bonita que tiene diversas maneras de leer, diversas formas de leer, porque Cortázar como que juega con el tiempo y las páginas y la numeración también de los capítulos. Entonces vamos a escuchar un fragmento de Rayuela de Julio Cortázar. Para el lector, la lectura constituye una parte esencial de sus días. Inicia el juego inacabable de encontrarse y perderse en aquel conjunto de palabras que solo le otorgan los libros. Fragmentos. Hay una cosa que se llama tiempo, ojo camado. Es como un bicho que anda y anda. No te puedo explicar por qué eres tan chico, pero quiero decir que Horacio llegará enseguida. ¿Le dejo leer mi carta para que él también te diga alguna cosa? No. Yo tampoco querría que nadie leyera una carta que es solamente para mí. Un gran secreto entre los dos, ojo camado. Ya no lloro más, Estoy contenta, pero es tan difícil entender las cosas. Necesito tanto tiempo para entender un poco eso que Horacio y los otros entienden enseguida. Pero ellos, que todo lo entienden tan bien, no te pueden entender a ti ni a mí. No entienden que yo no puedo tenerte conmigo, darte de comer y cambiarte los pañales, hacerte dormir o jugar. No entienden, y en realidad no les importa. Y a mí, que tanto me importa, solamente sé que no te puedo tener conmigo, que es malo para los dos, que tengo que estar sola con Horacio, vivir con Horacio. ¿Quién sabe hasta cuándo ayudándolo a buscar lo que él busca y que también tú buscarás, Rocamadour? Porque serás un hombre y también buscarás como un gran tonto. Fragmentos de Rayuela, de Julio Cortázar. Y ahí estaba nuestro fragmento de la semana de la novela Rayuela de Julio Cortázar. Es una novela interesante porque, como les comentaba, Rayuela juega con el tiempo y con los espacios, con la posibilidad de lecturas múltiples que puede tener también el lector. Y el fragmento que acabamos de escuchar es la carta de la maga para Rocamadú, que es el bebé, que es su bebé, pero que no puede vivir con ella, ¿no? En esta carta se plantea un presente. Obviamente Rocamadú la va a leer en un futuro o cuando él ya sepa leer. Y obviamente a través de esta carta Rocamadú va a saber un poco sobre su madre, que en este caso es Lucía la maga, y más o menos como un diálogo que entabla con él, aunque él no entienda, sea un bebé que todavía no puede hablar o no puede comprender muy bien todo lo que está sucediendo, pero la maga intenta decirle pues que no puede tenerlo con ella, que quizá las personas no pueden comprender que ella no tiene quizá los recursos para poder mantenerlo, y no solamente los recursos económicos y el espacio que le puedo otorgar, sino también ese aspecto psicológico del cual tiene que estar preparado cualquier adulto para ser responsable de un bebé y de un niño. Es una carta muy bonita y finaliza con una frase muy interesante, ¿no? Porque también serás un hombre y buscarás como un gran tonto. Ese es nuestro fragmento de la semana, y como les comentaba en la recomendación, les voy a recomendar el libro Nada, de la escritora Jane Taylor. A mí me pareció un libro interesante porque en un principio parece un libro para niños, pero a medida que avanzas la lectura te vas dando cuenta que hay sangre, hay violencia y hay cosas que hasta cierto límite nosotros ya no podemos cruzar, pero estos niños en este juego que ellos se inician empiezan a cruzar sus propios límites. Vamos con la recomendación. ¿Eres capaz de superar tus propios límites con tal de conseguir tu propósito? Es así que la novela Nada, de la escritora Jane Taylor, aparentemente un libro infantil, nos va demostrando hasta cuánto puede ser cruel el ser humano con tal de conseguir sus propósitos. Es así que en un día, en un salón de clases, el niño Pierre Anton decide levantarse y pues da un discurso sobre que se ha dado cuenta que nada en la vida tiene sentido y que todo da igual. Entonces él decide hacer nada y se retira de la clase. Sus demás compañeros, un poco asombrados y también descubiertos al mismo tiempo por ese pensamiento, deciden crear un montón de significado, es decir, acumular objetos que son valiosos para cada uno de ellos, para que así demostrarle a Pierre Anton que en la vida hay cosas que importan y que da sentido a nuestro existir. Hasta ahí tenemos más o menos la historia para los niños, puesto que algunos dan algunas sandalias, algunas pulseras, objetos que realmente parecen insignificantes, pero que tienen un sentido emocional. Cada uno de estos personajes, estos niños, simboliza algún aspecto de nuestra sociedad. Están los religiosos, los agnósticos, los deportistas, los lectores, los músicos, entre otros. Es así que en su propósito desmedido por demostrarle a Pierre Anton de que en la vida habían cosas que tenían sentido, empiezan a cruzar sus propios límites. Pierre Anton siempre los esperaba en el árbol, en un cerezo, afuera de la escuela, para decirle las cosas que él filosofaba sobre la vida. Y ellos empiezan a pensar que las cosas que iban reuniendo en el montón de significado tenían que adquirir un nivel más grande. Es así que dentro de las estrategias que crean para no ser descubiertos, porque iban a realizar cosas crueles que nunca ellos antes habían imaginado, como por ejemplo, desterrar tumbas, mutilar cuerpo de personas, ofrecer sacrificios de animales. Es una novela muy interesante porque es una lectura que incomoda y que no deja al lector indiferente. Esta es la recomendación de la semana, Nada, de la escritora Jane Taylor. A mí me me ha gustado mucho este libro. Yo en realidad leí dos libros a la par para poder escoger cuál iba a ser la recomendación de la semana. Y quería leer cosas que realmente me incomoden a mí como lectora, ¿no? Cosas que me hagan también pensar en los diversos núcleos que existen en nuestra sociedad y de cómo estos van entrelazándose con las distintas acciones, pensamientos y esas cosas, ¿no? Aparte de nada, estaba leyendo el libro que se llama Esa muerte existe, de una escritora peruana que se llama Jennifer Tornike. Jennifer Tornike un poco como que se enfoca más que todo en hablar de los problemas familiares que casi no se exhiben en la literatura. Es un libro también un poco violento, pero es una lectura también muy ágil porque el lenguaje es muy fácil de entender, los capítulos son cortos, entonces vas avanzando de una manera rápida. Y en nada de Jane Teller, en un principio yo estuve googleando sobre el libro para más o menos entrar en el contexto y me pareció curioso que todos comenten o toda la crítica comente que en un principio este libro parece un libro para niños por el contexto en el que se desarrolla en un inicio. Por ejemplo, son niños que están en un colegio y que de un momento a otro empiezan también a filosofar sobre lo que uno de sus compañeros se levanta de la nada en la clase y dice que ya nada tiene sentido, pero hasta cierto punto el libro puede parecer un libro para jóvenes, para niños, que lo puede leer cualquier persona, pero después de ello obviamente hay una separación cuando ellos empiezan a cruzar la línea de sus propios valores. Entonces es una novela muy interesante, nada de la escritora Jane Teller. Y vamos con nuestro sorteo. El día de hoy hemos tenido un programa muy ágil, muy rápido. Entonces vamos con nuestro sorteo de la semana. A ver, compañero Heiner, si ya puedes chocolatear y nos dices quién es el ganador de la novela El héroe discreto, del escritor Mario Vargas Llosa. Y para comentarles también que mañana, siendo el cumpleaños del escritor Julio Cortázar, aparte de Rayuela, él tiene también el libro Una flor amarilla, que es muy interesante. Es un cuentario, mejor dicho, y también Modelo para armar. Quizás son libros no tan conocidos de Cortázar, porque todos lo han celebrado por Rayuela, porque es un libro muy vanguardista, en el sentido de que da las múltiples lecturas, hay un orden muy distinto. Hay personas que han logrado encontrar tres tipos de lectura, y luego también... ya tenemos al ganador, me dicen... A ver, Isabel Grande se lleva la novela El héroe discreto de Mario Vargas Llosa. Entonces, Isabel, te vamos a escribir al interno para poder coordinar contigo la entrega de este libro. Y bueno, como les estaba diciendo, muchas felicidades, Isabel. Como les decía, algunas personas han encontrado tres tipos de lectura en Rayuela de Julio Cortázar, pero otras han encontrado cinco maneras de leerla. Es como que es una sola novela que dentro de sí tiene como cinco historias alrededor del libro. Y bueno, esto fue Libros para qué el día de hoy. Nos reencontramos el próximo miércoles. Gracias por acompañarme.